En un mundo donde la informática juega un papel predominante en todo lo que hacemos, ver películas con efectos especiales o disfrutar de un videojuego forman parte de nuestro diario acontecer, por lo que la información que te presentamos a continuación seguro te interesará. Prepárate a ingresar a Zona Binaria con Carlos Salima por 104.9 FM, la radio que usted merece. Bienvenido nuevamente a su programa Zona Binaria. Pero, no sé, antes de comenzar nuestro programa quiero hacer una pequeña pausa. No una pequeña pausa, una gran pausa para felicitar a todas esas grandes mujeres de que hoy nos acompañan aquí escuchando Zona Binaria y escuchando Melody Stereo. Y bueno, realmente es un honor para mí felicitar a todas esas bellas y luchadoras mujeres hoy en su día, ¿ok? De verdad agradezco y bueno, un abrazo cordial de mi parte. Y pensar de que esta fecha, como hoy, se remonta a 1910, cuando realmente fue ya directamente, fue el inicio de tomar en cuenta a las mujeres. Pero lo más curioso del caso es que en Venezuela se celebró por primera vez, ¿sí? Estás escuchando, en primera vez en Venezuela se celebró hace 61 años, por allá más o menos como en 1944, ¿okay? Y es que a partir de esta fecha se conmemora en todo el país el Día Internacional de la Mujer. Para que ustedes vean que fue directamente en 1910, pero en Venezuela fue en 1944. Así que bueno, señores, señoras, damas y señoritas, es un honor para mí felicitarlas a ustedes en su día. Y bueno, realmente espero que sigan luchando por este bello país como lo es nuestra bella Venezuela. Así que continuemos con nuestro programa, y este programa está especialmente dedicado a ustedes. Les recuerdo que estaremos trabajando para ustedes nuestro amigo Oscar Laguna en la consola, en la musicalización Alexander Vázquez, en la dirección de la estación el licenciado Lorenzo Guzmán, en la producción y locución su amigo David Materán, 35879 IPNI 1432. También les recuerdo que llegamos gracias a un grupo de anunciantes, y es que por eso es que llegamos a ustedes y vamos a darle ese toque publicitario que ellos tanto merecen. Llegamos gracias a la gente de Mundo Dacas, sinónimo de Zona Libre. También llegamos gracias a Paraguana Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Tecnología Digital, quienes siempre tienen la última palabra en tecnología. Y la gente de Hana Motor, tu concesionario Hyundai. Así que señores, no se me duerman, no se retiren, porque vamos a continuar con esos bikes que usted tanto necesita. Ah, por cierto, si desean hacer alguna petición, pueden hacerlo a través del 0412-766-3690 y pueden escribirnos ahí por... Ah, perdón, es que estoy tan emocionado con respecto al Día Internacional de la Mujer que miren, estoy atónito, de verdad, es que es muy importante realmente. ¿Qué serían de nosotros los hombres y las mujeres? Díganme ustedes. Tanto que peleamos con ellas, pero tanto que nos hacen falta. Y es que por eso vamos a dedicarle esta canción que viene aquí desde el corazón, desde Melody Stereo, para ustedes, señoras. Sucesor del DVD, del iPod, soluciones empresariales. ¿Quién lo inventó? Antes de salir al mercado, Zona Binaria tiene los detalles en Noticias de Último Byte. Y para comenzar nuestras noticias de Último Byte, pues señores, les informo que el directorio de formación eMagister, a través de su herramienta Grupos de eMagister y la gente de Google, lanza ahora una nueva iniciativa conjunta para ofrecer un campo virtual de programa publicitario como lo es Google AdWords. Y es que los grupos de eMagister son una de las herramientas que recientemente han dado que decir a través de la creación de su portal de eMagister.com. Cada grupo pretende ser lugar de encuentro para aquellos que deseen aprender o compartir y colaborar sobre un mismo tema de interés. Y es que partiendo o dando inicio a esto, se ha lanzado el campus virtual de Google AdWords, cuyo objetivo es convertirse en un lugar de referencia de todas aquellas personas interesadas en iniciar o ampliar sus conocimientos sobre marketing online. En fin, sobre la herramienta de publicación de Google. Ahora, fíjense que los interesados o las personas que estén realmente dispuestas a realizar este curso online con la gente de Google AdWords ya pueden obtener el material formativo vía, no sé, en formato PDF, en videos, en guías, etcétera. Y no tienen nada que envidiarle a esos cursos presenciales, ¿no? ¿Ok? A la final del curso online de la gente de Google, los usuarios van a poder realizar un test de 10 preguntas. Y si aprueban estas 10 preguntas, usted va a obtener un certificado de superación, además de un vale de más o menos unos 50 euros con la gente de AdWords. Así que, señor, si usted se siente en capacidad de realizar este curso online, bueno, realícelo. No tiene nada que perder, la superación no tiene precio. Así que bueno, nuevamente le repito la dirección de la página en magister.com. Y en nuestras noticias de último byte, señores, les comento que ahora Linus ha ayudado, no sé, a crear herramientas basadas en su sistema operativo para combatir el crimen. Sí, escuchen muy bien, resulta ser de que un grupo de estudiantes de la Escuela de Computación y Ciencias de la Información de la Universidad de Edith Cowan de Australia crearon una herramienta que va a ayudar al escuadrón de policías del crimen computarizado a resolver sus enigmas forenses de la manera muy efectiva y simple. Simple. Es que simple es el nombre del programa que nos va a ayudar a estos forenses a estudiar los datos de la escena del crimen sin comprometer la integridad de estos cómputos. Fíjense que, por lo general, en palabras triviales, la herramienta forense es una distribución a la que se le ha quitado algunos rasgos a fin de que los datos del computador y del investigado queden sin afectar el disco duro. Estos estudiantes nos comentan de que el CD es ni más ni menos que un CD común y corriente de Linux que han creado desde las bases, desde ciertas bases, y han retocado el kernel, un sistema operativo. Esto, cuando corre, es incapaz de escribir en el disco duro de la computadora o en cualquier tipo de almacenamiento, dispositivo de almacenamiento, señaló uno de los estudiantes que ha desarrollado el sistema simple. ¿Okay? Ahora, en internet se está corriendo muchos rumores, o mejor dicho, ciertos chistes respecto a este nuevo sistema para atrapar estos villanos de la tecnología, por decirlo así de alguna otra forma. Y es que sería algo como interrogando al disco duro, ¿no? Resulta ser de que el trabajo de Simple, el sistema que nos va a ayudar justamente a estos policías forenses de la computación, se encarga de explorar el disco duro y buscar evidencia alguna. La herramienta identifica lo que son archivos específicos como, qué sé yo, JPG, GIF, MPG, .exe, SWF, PDFs, en fin, ahorrándonos tiempos de búsqueda. Una vez que se alcance la automatización de este proceso, Simple, el programa, por si acaso, será equipada para un análisis más profundo para captar archivos más relevantes. Fíjense que esta aplicación, Simple, surgió cuando un policía de Australia se acercó a la universidad a fines de cooperación y que debido a sus investigaciones no podían estudiar una gran cantidad de computadores relacionados a varios casos de pornografía infantil. Entonces, bueno, estos estudiantes le dieron esa herramienta. El equipo forense anteriormente lo que hacía, operaba, o mejor dicho, su sistema operativo, bueno, es que no quiero confundir mucho el público en sí. El equipo forense, o mejor dicho, este grupo de policía, se

es hacer un frente único de los trabajadores y de las trabajadoras para rechazar el fascismo. Un año después, al subir al poder Adolfo Hitler, Clara Zetkin tuvo que exiliarse en la Unión Soviética. Allí fue nombrada presidenta de la Junta Internacional de Mujeres. Tenía 76 años cuando se apagó la vida de esta incansable mujer. ¿Qué es eso del software libre? ¿Cómo configuro mi red? ¿Qué es un virus troyano? ¿Qué impresora debo usar para tener mejores resultados? No hay pregunta sin respuesta. No hay problema sin solución. En Soporte Técnico de Zona Binaria, estamos para resolverlo. Y para continuar nuestro programa en Zona Binaria, vamos a hacer una pequeña referencia técnica para eliminar esas terminologías técnicas o conceptos técnicos, mejor dicho, ¿no? Y me refiero más que todo al concepto de nanotecnología, porque de verdad hay muchos que la desconocen, ¿no? Piense que la nanotecnología, para quienes desconocen el término, es la ciencia y la técnica aplicada a un nivel de nanoescala, ¿ok? Es decir, medidas extremadamente pequeñas, conocidas como nanos, y que actualmente permiten trabajar las estructuras moleculares y los átomos, ¿ok? O sea, estructuras moleculares y estructuras de átomos. Algo realmente sorprendente, ¿no? Tecnología al alcance de estas, estas minúsculas partículas, por decirlo así, más allá, pero ultra, de verdad es sorprendente. Y es que, gracias a este tipo de tecnología, el mundo de la telefonía celular vuelve a revolucionarse. Sí, me refiero más que todo a la exposición del nuevo prototipo celular llamado Morph en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Y es que ha creado positivos efectos en la tecnología nano. Y es que va a tener este nuevo mercado. Morph es el celular flexible y de color transparente adaptable para ser utilizado en la muñeca de los usuarios, de tal forma como se puede utilizar una pulsera, un brazalete o un reloj. Piense que su superficie es capaz de autolimpiarse a sí misma, además de brindar la opción de agregar nanosensores capaces de interrelacionarse con el entorno para proveer a los usuarios información como, no sé, el cambio de temperatura, los niveles de contaminación del ambiente, entre otros. Las características de este prototipo, el cual fue diseñado gracias a la alianza de Nokia y la Universidad de Cambridge, podrán estar disponibles en dispositivos móviles dentro de unos 7 años aproximadamente. ¿Ok? Claro, esto va a tener un entorno o una visión integral para una alta esfera ¿no? Ya que lógicamente que este tipo de tecnología es demasiado costosa. Sin embargo, no se pierde la esperanza de que la nanotecnología pueda dar algún día lugar a soluciones de fabricación de bajo costo, además de ofrecer posibilidad de integrar funciones complejas a un precio reducido. Así que vamos a esperar algún día, dentro de unos 7 años, espero tener en mi muñeca uno de estos teléfonos celulares Nokia Morph, ¿no? De verdad, si ustedes quieren hacerse una idea de cómo es este teléfono celular, les invito a que visiten www.zonabinaria.net. Ahí van a encontrar la nota de este prototipo celular nanotecnológico, ¿ok? De verdad es sorprendente cómo avanza la tecnología cada día. Así que bueno, señores, continuemos con la mejor música y en cuestión de nanos segundos estaremos con ustedes aquí en Zona Binaria. Señores, hemos llegado. llegado a la etapa crucial de nuestro programa. Sí, de verdad, lo lamento, pero ¿sabes qué es lo que más me agrada? Esperarlos el próximo sábado, a la misma hora, mismo canal, mismo dial, misma emisora. Así que bueno, de igual forma, si quieren seguir compartiendo con su programa Zona Binaria, pueden acompañarnos en www.zonabinaria.net o info@zonabinaria.net. Ahí nos pueden escribir, pueden sí, pueden escribir el club de fans del Lince de la Rec. Ah, es que no les comenté, ¿no?, de que a partir de la semana pasada el Lince estrenó portal. Sí, www.lince.com.be. No dejan de lloverle todas esas damiselas en peligro. Bueno, aprovechen, aprovechen. Podrían ser peor, podría haberlo puesto en derremate.com. Sí, pero bueno. Bueno, señores, les recuerdo que estuvimos trabajando para ustedes en el control técnico mi amigo Oscar Laguna, en la musicalización Alexander Vázquez, en la dirección de la estación el licenciado Lorenzo Guzmán, en la producción y locución de este programa su amigo David Materán, el 35879 PNI 1432. También estuvo, ay Dios, ¿quién más estuvo por ahí? La fiera salvaje de la REC. Sí, de alguna otra forma estuvo acompañándonos, pero estuvo. Así que bueno, Ramón, un abrazo muy cordial para ti desde Zona Binaria. Esperemos que sigas recargando esos packs que tú tanto necesitas. También debo recordar de que llegamos gracias a un grupo de anunciantes que ellos hacen posible este programa sábado. Sábado, ellos son la gente de DACA, sinónimo Zona Libre. También llegamos gracias a Hana Motors, tu concesionario Hyundai. Para buena Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Y tecnología digital, quienes siempre, siempre tienen la última palabra en tecnología. Así que también debo recordarles que me siento orgulloso. Orgulloso, y es todo un honor para mí festejar este día con todas estas bellas féminas que nos acompañan en la península de Paraguaná. Así que feliz día para todas ellas. Y bueno, sigan disfrutando su día. Y para demostrarles de que, a pesar de que ya este programa culmina, Melodía Estéreo tiene una programación especial para ustedes en su día. Así que no se retiren de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Hasta luego.